Mariana, te damos la bienvenida a Radio Encuentro. Karina te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Karina? Buen día, ¿cómo va? Acá muy estoy, bien. Mira, en el aeropuerto, por llegar a Viedma, así que nada, re contenta, que acá en Bariloche haciendo una pequeña escala. Y bueno, y quiero aprovechar este llamadito para volver a invitar esta tarde, que tenemos un seminario de rítmica y percusión flamenca. Vamos a estar trabajando un poco percusión corporal y también percusión con cajones, con tambores, zapateo. La cita de hoy, mira, es de 18:21 en la Biblioteca Popular Mitre, un poco también con este planteo que vamos a hacer mañana de poder bailar sobre las voces de poetas rionegrinas. Mañana yo voy a estar con Silvina Facio, uh-huh. Así que, bueno, súper feliz, entusiasmadísima. Sonar juntas a través del lenguaje flamenco es el nombre. Sí. Sí. ¡Qué lindo! Sí, vos sabés que yo doy clases de flamenco hace más o menos 20 años. Uh-huh. Y casi siempre me tocaron alumnas mujeres y siempre pregunto por qué el flamenco, que es básicamente una pregunta que me atraviesa a mí, ¿no? Yo estudié historia del arte y siempre estuve como un poco entre el camino teórico y el camino práctico, digamos, de la danza. Y bueno, casi todas las mujeres me contestan como cosas parecidas, ¿no? De eso de poder sonar, de poder afirmarse, de la pasión del flamenco, de esa forma de estar presente. Tiene como así mucha que, bueno, presencia, poco, ¿no? Tiene como esto de imponerse, como de firme, la firmeza, ¿no? Sí, de esa búsqueda, por claro. Lo menos, sí. Así que sí, haciéndolo ya como con más conciencia y como algo colectivo, me parece que es algo hermoso, es hermoso, y sobre todo, bueno, esto que también estamos un poco proponiendo después poder tener charlas y conversatorios para reflexionar juntas de qué le está pasando a cada una en relación a lo artístico y a lo que tiene ganas de contar y desde qué lugar están. Yo estuve toda esta semana, por ejemplo, ensayando para la performance de mañana sobre los poemas de Silvina, y es hermoso porque, bueno, una activa con la palabra otras imágenes, ¿no? Así que bueno, estas son las dos invitaciones que tengo para hacerles. La de hoy de 6 a 9 es un seminario abierto. En realidad la convocatoria la habíamos puesto para 20 mujeres, pero por supuesto que todas las que tengan ganas de acercarse a la Biblioteca Mitre, súper bienvenidas. Yo, gracias a la pandemia, también pude estar trabajando con las 74 bibliotecas de la provincia en una capacitación de esto, de pensar las disciplinas más entrelazadas, de un modo más entramado. Así que hoy poder mostrar prácticamente con entre todas cómo nos vamos vinculando desde distintos lenguajes, me parece que va a ser súper interesante. Y mañana la performance también, abierta a todo el público que tenga ganas de venir a ver, a charlar, a observar. Bien. O sea que, bueno, todavía tenemos tiempo de anotarnos. ¿Podemos ir sin anotarnos? ¿Nos anotamos previamente? Sí, en realidad tenemos ahí un mail de contacto, sí, que es el de Danza de Río Negro, pero yo creo que si tienen ganas de acercarse, aprovechando que hoy 7 de marzo para mucha gente es feriado, sí, no fueron a trabajar, que aprovechen y se acerquen directamente. Sí, sí, sí, está muy interesante, la verdad es que de 18 a 21, hoy en la Biblioteca Popular Mitre. Bueno, Mariana, te agradecemos un montón la comunicación y bueno, ya está hecha la invitación entonces para los dos eventos, para hoy y para mañana. Y bueno, bienvenida a nuestra comarca. Muchísimas gracias. Y mañana es en la Capilla Salesiana, en la Plaza Seca, a las 20 horas. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Mariana, te mandamos un abrazo. Gracias, Karina, que tengan linda mañana y nos vemos. Igualmente. Bueno, ahí estaba entonces Mariana, que bueno, nos estaba contando un poquito sobre esta actividad que va a estar sucediendo en el día de hoy, que bueno, en principio hoy va a ser un seminario Y bueno, mañana sí va a ser una performance, ¿no? Que tiene que ver con esto de la danza del flamenco, ¿no? Recordamos Mariana Astuti, que es bailarina y coreógrafa. En el día de mañana va a estar con Silvina Facio, que es poeta. La entrada es libre y gratuita. En el día de mañana, 20 horas, en la Capilla Salesiana de la Plaza Seca. Y en el día de hoy va a ser un seminario, Sonar Juntas a través del lenguaje del flamenco. También, bueno, esto va a estar dictado por Mariana, que estuvimos recién charlando. Así que, bueno, se pueden acercar allí a la Biblioteca Popular Mitre a partir de las 18 horas.